La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, la Voladora Radio 97.3 FM es un medio de comunicación bastante importante aquí en la región oriente de los volcanes, ya que si no estuviera esta radio, no podríamos informarnos con objetividad acerca de los ámbitos culturales, ámbitos informativos de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestro estado. Uno de los momentos más importantes que ha marcado mi vida a lo largo de esta participación que llevo o que tengo aquí a través de este medio que es la Voladora Radio 97.3 FM es sin duda alguna la tenacidad y la objetividad con que se informan las cosas. Ese es uno de los aspectos más importantes que yo considero que han marcado mi vida, me han enseñado muchas cosas. Además, que es una radio que abre las puertas a cualquier persona de la comunidad. Soy Fermín Ortiz, colaborador de La Voladora Radio. Yo transmito un programa que se llama El Escenario del Ayer. Estoy muy contento, muy agradecido con esta radio, por lo cual la felicito por su 14 aniversario. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno, hacemos la radio.